y estamos pensando que nos va a ser muy difícil a la hora de la asistencia de los alumnos. Porque acá tenemos una línea como ser que va de Guaymallén al centro, que pasa 10 menos 20, un micro, y recién vuelve a pasar a las 11 y media casi. Entonces, nosotros salimos 10 y cuarto. Un alumno tiene que estar esperando hasta las 11 y media. Entonces, estamos viendo la posibilidad de que o se cambie la frecuencia o se ponga una frecuencia más durante ese horario. Porque hay mucha gente que viene de Pedro Molina, que viene de toda la zona aledaña, que no van a tener y que no transporte. está conectada, No van a tener transporte para venir. Entonces perjudica lo que es la vida institucional totalmente. Y los SENS, que son instituciones que suelen estar presidiendo los números para que no se cierren, ¿no? En todos los SENS pasa Pasa la eso. misma situación. Lo que pasa es que nosotros tenemos una población muy diversa, con una problemática particular. No es el chico de secundaria que tiene nada más que estudiar. Son papás, son mamás, a veces son cabeza de familia, tienen trabajos a veces rotativos, pierden el trabajo, encuentran trabajo. Entonces todas esas Claro. situaciones hay que contemplarlas y hay que tenerlas en consideración. Nosotros recibimos mucha gente que trabaja en la agricultura. Entonces, hasta que no termina toda la cosecha, como ser a fines de marzo, abril, recién se están inscribiendo. Entonces, hay que hacer un trabajo especial Más para personalizado. muy personalizado. Totalmente. Bueno, y volviendo al tema de sí, y volviendo también al tema de los docentes con el rol de tan importante que cumplen en el momento de que sea efectiva esta ley. Ahí se estimulaba también al docente a partir de los puntajes, de que suma puntajes realizar las capacitaciones Sí, de ESI. sí. ¿Cuál es el trámite para acceder a ese puntaje? ¿Es Y rápido, lento? depende de cuándo te vayan a tabular, porque si yo hago un curso este año que ya cerró bono de puntaje, hasta la próxima tabulación, que no sabemos cuándo va a ser, la última fue en el 2012, estamos a 2019 y todavía no tenemos el nuevo bono. Entonces, hasta que no es la próxima tabulación, ese puntaje no se suma. No se incorpora al bono. Es así, todos los cursos que nosotros hacemos, en el momento en que se vuelve a alargar el bono, es ahí donde se reconoce. Bien. Antes no. Bueno, ya para cerrar, ¿qué se espera? ¿Qué es lo que hace falta para que sean realmente efectivas las instituciones como recurso también para que subsistan? Porque, o sea, no se puede trabajar la capacitación o el abordaje de la temática si no existe el espacio, ¿no? Exacto. Yo creo que motivarlo más desde el punto de vista de que los cursos para mí tendrían que ser remunerados o por lo menos con una liberación importante de carga horaria, que se puedan preparar aun cuando fueran online, porque necesita tiempo de preparación, entonces de capacitación. Necesitan espacios temporales y espacios físicos donde compartir sus vivencias en los distintos cursos que han hecho, que a veces no se dan porque no se encuentran temporalmente dentro de la institución. Entonces nosotros tenemos que abrir espacios de encuentro, así como hacemos jornadas institucionales de distintas temáticas. Bueno, una jornada de ESI Claro. para que los docentes compartan sus distintas experiencias, busquemos profesionales capacitados que los capaciten dentro de la misma institución, A veces es más fácil llegar adentro de la institución que ellos los salgan a hacer afuera. Entonces me parece que el traer los cursos a las escuelas, tanto para docentes como para alumnos, es más productivo que decir que tienen una liberación para hacer un curso. Se me vino algo más. ¿Hay alguna articulación con la salita más cercana? Digo, con respecto a prevención sexual, algún caso de, no sé si haya existido, para alguna situación de violencia también para acceder rápidamente. ¿Se propone eso desde la DGE o tiene que ser algo quizás movilizado desde la dirección? No, hay todo un protocolo a seguir. Ajá. Hay un protocolo a seguir en casos de violencia de género, en casos de abuso. Entonces se da intervención, se sigue la vía jerárquica. Bien. Con cada caso y se hacen las derivaciones que correspondan, las asistencias que correspondan. Siempre respetando, porque son personas mayores, la mayor cantidad de veces que nos ha tocado intervenir. No siempre son menores de 18 años. Ahora la mayoría está a los 18. Así que entonces hay que respetar sus tiempos, hay que respetar sus decisiones personales. No es lo mismo que la intervención que se podría hacer a nivel secundario. Se lo puede asesorar, se lo puede acompañar. Pero es un proceso más lento, quizás. Es un proceso más lento, quizás. Porque hay que respetarla a la persona en su integridad. Y son personas mayores. Entonces, si no quiere denunciar, si no, no se la puede obligar. Solamente asesorarla y contenerla. Yo pienso que mucho de esto pasa por el afecto. Por el afecto que despierta el docente, por el afecto que despiertan las autoridades. Que el alumno se sienta acompañado, que se sienta contenido. Entonces, de esa forma, él va a poder restablecer sus vínculos familiares, restablecer su vida, en el caso de que sus derechos hayan sido vulnerados. Un acompañamiento desde el afecto. ¿Y eso tiene que ser totalmente emanado por la vocación del docente o hay protocolos por ahí que contemplen el después? La reinserción, por ejemplo, después de salir un momento de crisis fuerte, de haber denunciado quizás, son momentos muy delicados. Más allá que no haya pasado, que pueda llegar a pasar, ¿existen? Están los protocolos, pero todo pasa por las relaciones interpersonales. Todos podemos interpretar de distintas formas. Si bien la normativa a veces dice tiene que actuar así, pasa por una relación interpersonal. Entonces, el contener, el estar atento, el ver si lo que pasó y la reinserción posterior, eso se por lo menos en este sen se hace. Bien. En este sen se hace. Se lo acompaña, yo si lo tengo que llamar, le pregunto cómo estás, qué necesitas, necesitas algo, vamos a ver cómo salimos adelante, cómo conseguimos los recursos que necesites, si necesita asistencia médica, si necesita medicación, lo que sea. No solamente en el ESI, nosotros, en todo tipo. Nuestra población es una población carente en muchos aspectos, no solamente en ese. Entonces, tenemos que estar en permanente contacto sistémico dentro de lo que es la institución para detectar cuáles son las necesidades de la población que tenemos. Totalmente. Y asistirle. Si un alumno me dice, hoy no comí, ¿qué hago? Yo tengo que dar de comer. Una persona que no comió no puede aprender. Entonces hay que buscarle. Gracias a Dios cuento con un equipo de mucho apoyo que cuando yo salgo a decir, o un alumno me dice, no tengo zapatilla, y bueno, vemos los medios cómo conseguir una zapatilla. Y nos pasa con los abonos, nos pasa con la comida, nos pasa con los remedios, con los lentes, alumnos que no ven y no tienen posibilidad de comprarse un anteojo. Entonces lo hacemos ir a la salita, que venga con la receta, buscamos presupuesto y hacemos una colecta, lo que sea necesario para conseguirle un anteojo. Entonces, desde ese punto de vista, trabajamos bastante articulados. No hemos hecho articulación con un centro de salud específico, pero sí hacemos las derivaciones a los centros más cercanos. Perfecto. Y Silvia, para invitar a los alumnos, que se quieran sumar al espacio, a la institución, ¿cómo pueden hacer? Pueden venir a la institución todas las personas que lo deseen. Con la documentación que necesitan para ingresar a los primeros años, certificado de séptimo grado, o octavo y noveno incompleto, el DNI, el acta de nacimiento y lo demás se va viendo en el camino. Y Perfecto. los que no hayan concluido sus estudios secundarios y quedaron a mitad de camino, también tenemos la posibilidad de inscribir. Así que nuestras puertas están abiertas para todos. Vemos cada caso en particular, cómo lo ayudamos, cómo lo asistimos para, y cómo lo acompañamos para conseguir la documentación que no tenga. Las preceptoras en eso son excelentes en cuanto a la atención. Así que tenemos un abanico de posibilidades para brindarles de estudio. Tenemos dos modalidades que nos dan mucha movilidad en cuanto a las posibilidades que el alumno necesita, de acuerdo a su realidad. Entonces no hay dificultades para el ingreso. Estamos recibiendo menores de mayores de 16 años, donde tienen que cumplir ciertos requisitos, pero generalmente los de CEPJA entran directamente, al segundo año. Perfecto. Así que no A hay partir de las 6 de problema. la tarde. A partir de las 18:45 nosotros nos encontramos acá. Nuestro teléfono es 426-3528. Así que se pueden acercar en cualquier momento y estamos inscribiendo. Perfecto. Silvia, muchísimas gracias por abrirnos las Tenemos puertas. otra oferta Ah, que es el bien. Plan Perdón, Fines. perdón. El Plan Fines que somos sede desde la formación de este programa. Ya hemos sacado muchos alumnos adelante. Yo hace 20 años que estoy en la institución, he sido profesora, he llevado adelante el Plan Fines como referente. Ahora hay otro profesor a cargo, pero seguimos sacando buenas camadas de gente. ¿Y cómo Y los funciona invito. el plan fines para aquellos, o sea, aquellas que El no Plan conocen? Fines es para aquellos que tengan materias pendientes, que hayan llegado al último año de secundaria y les hayan quedado materias pendientes. Bien. Entonces, traen fotocopia del libro matriz, fotocopia del acta de nacimiento, fotocopia del DNI y vienen y se preinscriben. Posiblemente este año, a partir de mayo, ya esté funcionando el Plan Fines. Bien. Entonces yo los invito que a la brevedad se acerquen por la institución y hagan la preinscripción. ¿Hay algún cupo o abierto? Gracias a Dios, si seguimos con el módulo de horas cátedras que nos dieron el año pasado, atendimos más de 70 Ah, personas. un montón. Tenemos muy buena predisposición de los otros profesores que tienen horas institucionales para dar apoyaturas, para dar Entonces, viendo. para el CEPCA tenemos hasta qué momento del año podríamos decir aquel que se quiera sumar. Depende de la modalidad. La Depende de la modalidad. semipresencialidad durante todo el año. Perfecto. En cualquier momento del año se pueden sumar. La presencial. La presencial, generalmente, al 30 de marzo cierra. Hasta Pero 30 de hay casos que marzo. se contemplan. ¿Por qué? Porque en la secundaria nosotros tenemos a fin de mes, de marzo, las mesas complementarias. Y de ahí quedan alumnos a veces que quedan fuera del sistema y que tienen que tener una respuesta del sistema educativo, que la dan los CENS. Exacto. Entonces, esos casos están contemplados. Bien. ¿Y para el plan fines? Y el plan fine a la brevedad que se presenten para la preinscripción, porque Exacto. depende de la cantidad de inscriptos, es si se considera sede o no se considera sede. Cambian la sede a Perfecto. otro lugar. Entonces, si Buenísimo. están interesados en terminar, ya me han llamado varios por teléfono. Bien. Estamos dispuestos, tenemos casi todas las materias cubiertas. Buenísimo. Todas las materias que eran de la educación anterior las tenemos cubiertas, así que no tenemos problemas en cuanto a lo que es la planta funcional para atender esa población. Perfecto. Buenísimo, Silvia. Bueno, ¿Algo más? Si quiere no, que agregar. los invito, este es un CENS en el que tratamos de convivir en paz, en armonía y desarrollar los objetivos que trae el alumno, que es el egreso efectivo, lograr su egreso efectivo. Y para eso colabora todo el mundo, desde el celador hasta el directivo. Si el directivo tiene que dar la clase, va a dar clase, pero el alumno tiene que egresar. Esa es nuestra perspectiva. Perfecto. Silvia, muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Siempre están abiertas para ustedes y les agradezco mucho que siempre tengan tan buena predisposición para nuestro censo.